Vaya otoño más jodido, pero jodido, jodido. Por lo menos para este que os habla, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que lo estoy pasando mal, pero mal, ¿eh? Bueno, aquí hacemos de tripas corazón y nuevamente, tras la interrupción momentánea de ayer miércoles, hoy en este jueves 13 de diciembre, vuelve Pequeño Ternasco a la carga, el show que agarra la vida, la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Me voy a tener que ir empezando a aplicar el cuento. ¿Tú qué tal estás, Rosa Rosa, con tus males? Yo estoy mejor. Estamos hechos una mierda, lo vamos tomando y dejando. Cuando estoy o mal, te sí, pones tú bien. Te pongo yo, Fran, no... Menos mal que no nos ponemos de acuerdo en estar los dos mal, si no, no saldría el programa. Pero antes hay en el grupo de WhatsApp, por lo menos a los que os mantenéis en el grupo de WhatsApp, que sois un buen montonazo, os he prometido que iba a haber programa, que algo habría, y aquí está ese algo que va a haber. Hoy estamos abriendo con la gente de Ebony Code. Arrancamos con el nuevo disco del cuarteto metalero alicantino. El disco se llama Línea Norte. Y esta canción, que se llama Código de Ébano, que viene a ser la traducción de Ebony Code. ¿Eh? No han pensado mucho para descubrir el título de la canción. O tenían ganas de traducir su nombre. Bueno, el caso es que esta canción, que se llama Código de Ébano, habla de la problemática con el bullying. Cosa que nos parece muy bien, porque cada vez vemos más noticias de estas del bullying en las escuelas y los niños cada vez hacen más putadas. A ver si sirve para que las criaturas vayan a clase, se lo pasen bien y no dediquen a putear al muchacho o a la muchacha que vean más débil de turno. Tenemos abiertas las líneas del WhatsApp y ya por aquí tenemos a Rafa, que sus labores en el campo esta vez le han permitido estar siguiéndolos en directo y que nos manda, me manda mucho ánimo. Pues muchas gracias, Rafa. Aquí vamos a intentar hacer lo que se pueda, que viene a ser mayormente pasar un buen rato. Recordaros que esto es un podcast en directo, en tu recto, y los que no nos pueden escuchar en directo, pues mayormente lo hacéis a través del podcast, que está siendo muy bien recibido, que el otro día también os comuniqué que ya estamos en el puesto número 15 del ranking en cuanto a podcast rock y metal en la plataforma iVoox, cosa que en un mes y medio me parece algo sensacional, Rosa Rosa, ¿eh? Sí, sí, mira. Joder, con el asalto mataseo no pasamos nunca del puesto número 400 y con Pequeño Ternasco ya estamos en el puesto número 15. Y más arriba que vamos a estar. Sobre todo gracias a vosotros y a vosotras, pequeños y pequeñas ternascas. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Y nos vamos ya con la primera sección del programa, como siempre de martes a jueves, es la noticia tonta y nos la trae Rosa Rosa. A ver qué noticias nos hemos encontrado hoy. pasajeros deben pagar las reparaciones del avión para poder llegar a casa. Esto ha sido un Boeing, pero no de Boeing. No ha sido un Boeing de avión. Vamos a poner un Boeing que es un avión, venga. Ahí está, venga. Vamos a ver si leemos la noticia mientras despega el aparato. Uy, no sé yo, uy, mucho ruido hace esto, ¿eh? Sí, mira. Bueno, este es el aparato que ya lo han arreglado. Ya han pagado todas las reparaciones. Y ya ha salido directo para Varsovia, que era efectivamente a donde te querían viajar los 249 pasajeros del vuelo de LOT Police Airlines, los cuales debieron poner bote y poner cada uno $350, porque el avión sufrió un problema en el sistema hidráulico y se requirió una bomba nueva para solucionarlo. Pero el personal del aeropuerto de Pekín, que era de donde salía el avión, no aceptó una transferencia bancaria por parte de la empresa. Solo aceptaban efectivo. Oh, vaya. Querían dinero contante y sonante. Los machacantes, uno encima de otro. Iba a decir, ¿no tenían tarjeta o qué? No, que no querían dinero en efectivo. Ya, que querían dinero cash. Pues así que, pues claro, que hicieron los pasajeros, pues hombre, rascarse el bolsillo. Ahora, que ojo también, ¿eh? Lleva cada uno 350 euros encima. 240, 250 personas. Cada 350 cada uno. Sí, sí, hombre, la bomba de hidráulica no vale $350, pues, ¿eh? No, ya que no estaba yo pensando cuánto valía la bomba. Oye, sino, qué malo que soy, madre mía. Sino eso de que los pasajeros llevarán dinero. Bueno, cash. Pues afortunadamente todos disponían de $350 en dinero suelto en el bolsillo. Pudieron poner el bote. Y ya, una vez tuvo el mecánico en cuestión el dinero en el bolsillo, se puso a reparar el desperfecto y estuvo reparando durante 10 horas para que el avión pudiese salir. No debe ser nada fácil cambiar una bomba hidráulica. Uno de los pasajeros, Daniel Golebioski, polaco, seguro, 100%, dijo: estamos en un aeropuerto internacional. No puedo creer que las transacciones se realicen aquí en efectivo debajo de la mesa con el mecánico de pie junto al avión. Increíble. Pues sí. Tienes toda la razón, Daniel. El dinero fue devuelto a los pasajeros cuando llegaron a Varsovia. Ah, bueno, menos mal. Además, recibieron vales de compensación por la demora y molestias ocasionadas. Pues oye, dentro de lo malo, había que compensar a los pasajeros. Había que compensar, claro, a los pasajeros, que encima de que se tuvieron que rascar el bolsillo, tuvieron que esperar 10 horas a que les repararan el avión para poder, amigas y amigos, seguir. Como la canción que vamos a escuchar ahora mismo de los Inayu. Tratas de alejar los miedos de tu ser. La sola idea de cambiar. Los Inayu, formación de Ecuador. Segundo single de su más reciente trabajo. Titulado. No viene el título. La verdad es que alucino bastante con estos grupos que se difunden en las redes sociales y no son capaces ni de poner el nombre del disco. Bueno, lo que sí que sabemos es que son de Quito, de la capital de Ecuador, eso sí. En fin, que no sé cómo ha llegado hasta mis manos, no me acuerdo ahora mismo, pero encima es que no es ninguna novedad, porque esto es del año 2016. Bueno, Inayu, que nos venía muy bien el título de la canción para ilustrar la noticia tonta de hoy. Queridas ternascas, queridos ternascos, estáis escuchando vuestro show favorito, Pequeño Ternasco, con Rosa Rosae. Y Santi, Pequeño Ternasco. Que no pare de escucharse este nombre porque es el que lo peta en todo el planeta. El riguroso podcast en directo en tu recto, desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡El Moral! Oh, estoy fatal. Oh, dale. No te busqué como un diamante dentro de la piel, ya ves. Puedes evitar la atracción. ¿A dónde van las aves? Directo al mar. ¿A dónde van las aves? Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. No sé si se está notando la diferencia de voz respecto a la cuña de la que tengo hoy, Rosa Rosa. Sí, tienes una voz... Estoy hecho unos zorros. No sé si me va a alcanzar la voz hasta el final del programa, pero lo vamos a intentar. Bueno, ahí teníais cuál es la manera de ser un pequeño ternasco, de ser una pequeña ternasca de modo oficial. Tengo que decir además que tengo pendientes a un par de nuevos pequeños ternascos ahí en la cola de espera para introducirlos al grupo. Es que está muy malico, ayer estuve hasta el hospital, así que en cuanto pueda, por supuesto, os voy a dar acceso, porque evidentemente toda la gente que está entrando es a través de escuchar el podcast y de escuchar esta cuña en la que damos los pasos, que también los tenéis reflejados claramente en las descripciones de cada vez que difundimos el programa, tanto el episodio cuando lo subimos a iVoox, como en las distintas redes sociales, sobre todo de Facebook, que es donde más nos... nos damos a conocer, ¿eh? Donde más nos extendemos, donde más publicitamos, aunque también estamos en Twitter, por supuesto. Hoy tocaría en Historias de Ternascos al ser jueves, pero claro, ayer, con todo el tema este de mi medio hospitalización, pues tenía preparada ya la sección del Rincón Oscuro, y es que llevamos 2 semanas sin Rincón Oscuro, Rosa Rosae. Pues hay que ponerlo. Y si hay algo que me pueda animar hoy, va a ser... un poquito de death metal para alimentar el espíritu. Así que dale, Rosa Rosae. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Vamos a intentar hablar poco porque esta canción es muy cortita, la que abre este Rincón Oscuro en jueves en vez de miércoles. Estaba escuchando a los The Art is Murder, el arte es crimen. Los números uno de la exportación musical incendiaria de Australia han lanzado un vinilo especial de 7 pulgadas con este nuevo single que ya estás escuchando y que se llama Death Perception, percepción de muerte. Espero que no me la hayan dedicado a mí porque chico. Menudo final de otoño estoy teniendo. Ah, ahí estamos escuchando The Art is Murder, Death Perception. We'll be right back. carrillón. Voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com. Bueno, ahí estaban los Dialys Murder y ahora vamos con una banda que la está petando en todo el planeta también. Desde aquí, desde España están, como son los Inmute. Ya que la formación valenciana de Death Melódico recientemente han grabado en vivo, pero en vivo en estudio. O sea, todos a la vez, no por pistas, ¿vale? Se han metido todos en un estudio y han grabado... tres temas de los cuales os dejamos este Obsolescencia de la humanidad. Human Obsolescence. Pues sí, la humanidad tiene fecha de caducidad y cada día está más cercana. Y la mía no lo sé. Inmute, Human Obsolescence. A ver si dura por lo menos hasta el final de hoy, va. Deciros que estáis escuchando es femenina, ¿eh? La muchacha se llama Steffi. Esta tiene la voz más ronca que yo, oye. Sí, sí. Impresionante, Silvio. Ya, como os comentaba cuando lo presentábamos, una gente que está triunfando alrededor del planeta, ¿eh? No solamente en España. Están girando y están saliendo a tocar fuera, lo cual dice mucho de su calidad. Estás escuchando El Rincón Oscuro de Pequeño Tarrasco en este día oscuro en toda la península ibérica, ¿eh? Rosa, ¿eh? Es que está lloviendo. Está lloviendo en todos los lados. Mira, el Rafa por eso tiene vacaciones, porque sí, ha llovido. Claro, claro. Ha llovido y la lluvia para el campo es buena, pero para trabajar no. Día oscuro con este Rincón Oscuro en Pequeño Tarrasco, amigas y amigos. Ternascas y ternasquetes. Saludamos también a Jorge Lluvero, que nos está escuchando en directo y que nos manda ánimos a través del WhatsApp. Muchísimas gracias, Jorge. Aquí lo estamos intentando. Oh, pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Salto matar la No me pido si se me da el pequeño Carrasco. Pues ahí tenéis vuestra dosis de metal y yo de paso mi dosis de metal cetamol, a ver si me pongo bueno, ¿no? No me está resultando mucho. Bueno, estamos escuchando ya a los putos amos teutones del thrash metal. Efectivamente, Soldaduras Domínguez, los Sodom. Ya que el nuevo EP de los putos amos, de los Sodom, Partisan, salió el pasado 23 de noviembre. Y este tema que estamos escuchando es el bonus track de la versión digital del mismo, de este nuevo EP de los Soldaduras Domínguez, que me gusta decirles a mí, de los Sodom, conocido mayormente en el resto del pinche planeta. Que por cierto, si nos está escuchando en directo en cualquier otro lado que no sea Pakistán, pues te encontrarás que son casi las 8:30 de la mañana en México, casi las 6:30 de la mañana en Los Ángeles, casi las 9:30 de la mañana en Nueva York, Colombia, en Perú, casi las 10:30 en Chile, en Argentina y Uruguay, y casi las 11:30 de la mañana en Chile. Oh, te lo juro, esto me está costando un esfuerzo rosa. Coge aire, coge aire. Dale, dale la canción. Behaving like bullets in the shadows of pots of money, demanding to pay. Pequeño Ternasco, molestando al personal, jodiéndole la siesta aquí en España, están y dando su merecido desayuno metalero a toda la people al otro lado del Atlántico. Rosa no sabe cómo se puede hacer los programas tanto malico. No había dicho cómo se llamaba la canción en concreto. El tema que está escuchando de los dobles, One Step Over the Line, un paso más allá de la línea, como nosotros, como Pequeño Ternasco. We'll be right back. Alarcón. Bueno, y os vamos a poner un tema más de Regaliz aquí en el Rincón Oscuro. Se trata de los Scarecrow Avenue y su tema Pesadilla X o Pesadilla X. No lo sé. El tema está cantado en inglés, pero el nombre está puesto mitad en inglés, mitad en castellano. Ahora os informo de qué son esta gente. Bueno, este es el más reciente tema de los Scarecrow Avenue, el quinteto de metal pesado cartagenero, este quinteto de Murcia, Scarecrow Avenue, su tema Pesadilla X. No digo cómo se llama el disco porque como no lo ponen en ningún lado, pues nada. A ver, la gente de las bandas, poned la información de lo que hacéis, que si no, no nos enteramos. Ahora, eso sí, en su favor vamos a decir que suenan realmente bien estos de Scarecrow Avenue, Rosa, ¿lo sabes? Sí, que suenan bien, sí. Grandes músicos, desde luego que sí, y la grabación y la producción también, excelente. Pero lo dicho, no podemos dar más detalles, muchachos, para cuando digáis esto, pues porque no nos ofrecéis más. Para próximas canciones que colguéis y próximo material, por favor, que nos encanta dar la información de cada uno de vosotros, de vuestros trabajos, de vuestras bandas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hasta aquí llegó el Rincón Oscuro de esta semana, que lo teníamos pendiente desde hace dos y no queríamos dejarlo pasar más. Grandes bandas que hemos podido escuchar, pero ahora llega el momento de las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. A ver, Rosa, Rosa, adelante con esa primera bizarrada. Luke Skywalker. No, ay. ¿Cómo se nota que no eres fan de la Guerra de la Galaxia, Rosa? No, sí, se nota, ¿verdad? Bueno, venga, otra vez más. Luke Skywalker. Bueno, oye, ya vale, de corregir. Vamos a ver, que está arrestado en Tennessee. Luke Skywalker es arrestado en Tennessee. Uy, lo has dicho. Fíjate, pobre chico acá, qué enfado que lleva. Los registros judiciales muestran que este joven de 21 años y residente en Johnson City estaba disfrutando de un permiso carcelario y no pasó por el juzgado para firmar. Tras ser capturado, Walker fue llevado al centro de detención del condado de Carter. Vamos a ver, esto de ponerle nombres de personajes de películas o nombres en inglés a la gente es más propio de Hispanoamérica, ¿verdad? Sí, esto yo sí. Que sé, este en Ecuador hubiera sido Luke Skywalker de los Santos. O Luke sí. Skywalker Martínez Parral o algo así. Pero no, en Estados Unidos también era, y además que esto lo han puesto oficial. Luke Skywalker. Todo entero. Porque Walker sí que es un apellido inglés realmente, que... Sí. Que suele estar a la orden del día. Ah, vale, Walker, porque, vale, esto es el apellido. Creía que le había puesto el nombre entero. Sí, estos son como los padres de la canción de los Mojinos Cocidos. Jerónima, lo tuyo no es un nombre, lo tuyo es una venganza. Seguro que cuando te lo pusieron, tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa. Pues lo mismo le pasó a Luke Skywalker de Tennessee. El caballero Jedi, que estaba cumpliendo condena por robar 46 señales de tráfico en 2017... Ya ves tú, qué entretenimiento, o sea, robando señales de tráfico. A lo mejor era por la chatarrería o qué. Digo yo, igual era Luke Skywalker gitano. ¡Ay, válgame! Pues se enfrenta ahora a una posible ampliación de la condena que tenía ya de por sí, por no ir a firmar. La verdad que es un poco tonto este Luke Skywalker, ¿no? De Jedi, tiene poco que ver con los Jedi este chico, ¿no? Poca fuerza mental. El nombre vale. A este no le acompaña la fuerza para nada. Bueno, por su parte, Mark Hamill, que es el actor que interpreta a Luke Skywalker en la trilogía galáctica, en la saga galáctica, ironizó en un tuit con el arresto de su homólogo en la vida real y dijo: el verdadero crimen es el del señor y la señora Walker al poner este nombre al pobre chico. Pues sí, tienes toda la razón. El caso es que, amigas y amigos, ahora Luke Skywalker es prisionero. Igual de prisionero que la canción que estamos escuchando de los Deep Hunter. Para que entiendan que odiar no es la respuesta. Prisioneros de una idea, no pueden escapar de la violencia. Necesitan enemigos en su vida, creen que tienen libertad. No saben que su vida está que vuela. Los Deep Hunter y este prisionero, que es el primer adelanto de lo que es el álbum debut de esta banda de metal alternativo madrileña. Y cuyas influencias van, en sus propias palabras, desde Julio Iglesias, pasando por las Spice Girls, a los Cannibal Corpse. Pues yo no escucho ni a Julio Iglesias, ni a las Spice Girls, ni a los Cannibal Corpse aquí. Pues no. Pero si ellos lo dicen, por algo. Sí, lo dicen porque son unos cachondos, ya está. Pues eso sí. Pues aquí tenemos a los cachondos de los Deep Hunter y su tema Prisionero, para ilustrar y colorear esta bizarrada. Aquí en Pequeño Ternasco con Rosa Rosae y Santi Pequeño Ternasco. El riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! Por cierto, recordaros, como hago siempre, que a las 5 de la tarde tendréis ya el podcast colgado en iVoox, y luego a la noche, eso de las 9, 9 y media, a las 10, hora Madrid, tendréis el correspondiente artículo con todos los videoclips de todas las bandas que están sonando en el programa de hoy, más links a cada una de ellas para que podáis investigar un poco más, las que se dejan investigar, las que no, pues voy a, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Tu vida, te pares a sentir. Usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Vamos a comer en cuanto se acabe el programa, los que no hayáis comido. Bueno, que podéis comer a la vez, que esto es un programa de radio. Se puede escuchar sin necesidad de prestar atención, sin dejar de prestar atención al plato, ¿eh? Bueno, continuamos aquí con las bizarradas en Pequeño Tarnasco. Y creo, Rosa, no sabe que deberíamos, ya en este año ya no lo vamos a hacer, pero para el año que viene vamos a hacer un ranking, ¿eh? Cuando tengamos bizarradas del calibre de la bizarrada que vamos a leer a continuación, vamos a empezar a ponerle nota y que la gente pueda votar y lo que haga falta, porque noticias como esta que vamos a leer son de las de campeonato, ¿eh? Adelante, Rosa, no sabe. Pareja se queda pegada 16 horas después de confundir pegamento con lubricante. Juguetes para compartir. Ay, Dios mío. Ahora para despegarlo. ¿Qué se hace para confundir el lotite con el lubricante? Vamos a ver si desentrañamos el entuerto. Matthew Kensworth, de 39 años, y Jamie Lund, de 37, debían andar con un pedo como una catedral. Porque con esa edad, ya me dirás tú cómo se confunde el lotite con el, con lo, los geles estos sexuales. Y bueno, pues estos dos mocetes llamaron a los servicios de emergencia después de darse cuenta de que estaban literalmente pegados y no podían separarse uno del otro. Y aquí es cuando digo yo, un sub para quien adivine por dónde se quedaron pegados, ¿eh? A ver, en vuestras cabecitas, todos en vuestras casas, ¿dónde, cómo se quedaron pegados estos dos señores? Estamos juntando pegamento industrial, una pareja de callers y que se han quedado pegados. Creo que es bastante fácil. Bueno, al parecer, en ese momento culmen, de la excitación sexual, donde la pasión le gana la razón, el amigo Matthew manoteó así, con la mano, encima de la mesita de noche. Bueno, encima de la mesita de noche, o igual estaba en el garaje. En el taller. El caso es que cerca de las manualidades. Mal, eso. El caso que hizo así, con las manos sin mirar, y enganchó el primer bote que este tiene que ser. Sin mirar ni nada. Y directamente, pues, apretó y se untó bien la polla, con el viscoso gel. Efectivamente había pillado un bote de pegamento industrial. Declaraciones de la del hospital. Era importante proceder con el mayor cuidado posible para no dañar o rasgar la piel de forma permanente de la región anal. de la región anal y de la región taladral. Dijo a los reporteros la doctora Ana Schubert, que está hecha una auténtica crack de esto de la cirugía, evidentemente, y que fue la que los separó en el Hospital General de San Francisco. La pareja también ha iniciado una página de financiación colectiva en GoFundMe. Se ha hecho un crowdfunding para pagar la factura del hospital, que ha ascendido a $58,000. Nada más y nada menos. A mí solo se me ocurre una forma peor de embadurarse la polla, que es con cemento. Cemento, que es precisamente la canción que estamos escuchando ahora mismo de los INE. Y es el cuarto single perteneciente al segundo álbum del power trio madrileño, que lleva por título Between the Sounds y que suena así. We'll be right back. Rincón. No me deja fumar mi padre y en algún sitio me he de meter. Y yo me meto en el váter, aquí mi padre no me podrá ver. No se hizo en Ayuganda, se hizo en Jaraba. Y os estaréis preguntando que qué demonios es el audio este que, que acabamos de poner. Pues si os acordáis, el martes, que fue el último programa que pude hacer hasta hoy, estuvimos hablando de que el Smoke on the Water se había hecho en Gallocanta. Y aquí teníamos al amigo Santi Rí, que nos manda este audio por WhatsApp y nos dice que no, que se hizo en Jaraba, que es el pueblo de Santi Rí. Ponlo otra vez, que se escuche, Rosa Rosa es. Ponlo otra vez, que queda muy bien, a ver. No me deja fumar mi padre y en algún sitio me de meter. Y yo me meto en el váter, aquí mi padre no me podrá ver. No se hizo en Ayuganda, se hizo en Jaraba. Las teorías de la conspiración sobre el Smoke on the Water que revuelan a Tutti Frenz por Pequeño Ternasco y todas las gentes que se unen a esta comunidad rockera, ¿eh? Rosa Rosa, ¿eh? Esta canción en cualquier pueblo que tenga lago se hizo. Ahora, que me podía haber dicho Santi Ricky para qué grupo hizo la versión esta. Puede ser para los Drogas Wise, puede ser para los Eruchazo, puede ser para los Fuerza para Vivir. Vete a saber para cuál de las bandas de Santi Rick hizo esta versión del Smoke on the Water. Sui Generis y Bizarra, donde las haya. Venga, vamos a poner una cuña de coña que nos tenemos que despedir. Ya, Rosa Rosa. Prueba conseguida, Rosa Rosa. He llegado con voz hasta el final del programa, he llegado con voz hasta el final de la semana. Casi no me lo puedo de creer. Claro que sí, que se podía. Sube, sube. Con más pena que gloria, pero aquí estamos llegando al final de la semana del Pequeño Ternasco. Queridas y queridos ternascas y ternascos, y ya sabéis que los jueves no cerramos con la balada para el final, sino que los jueves cierra el Boni. Pero antes de pasaros con la canción que hemos elegido del fantástico rockero navarro y nuestro amigo, qué cojones, nuestro amigo Boni, pues deciros que la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, los que nos estáis escuchando en directo, os vamos a dejar con el fenomenal programa de nuestro compañero Debe Martínez Mora, su programa Rock Nación. Nosotros mientras vamos a intentar recuperarnos, Rosa Rosa, ¿eh? Sí. A ver si el lunes estamos bien ya. Y ya se nos van todos los males. Sí, yo el lunes médico a las 8:30 de la mañana, para pelarme de la hernia. Bueno. Que sí, amigas y amigos, me ha salido una hernia de tanto trabajar. Herniao, estoy herniao. Pero nosotros, como os digo, vamos a ir con la canción de los jueves. Los jueves cierra el Boni con la canción que hemos elegido y que se trata del tema Por Delante, que era el corte número 10 de la sección eléctrica de su segundo disco en solitario. Ese disco al que llamó Incandescente. Probablemente una de las canciones más extrañas que incluyó en ese segundo disco en solitario el amigo Boni, pero no por eso deja de ser menos buena. Y además, siempre, cada jueves desde hace unas semanas en adelante, cerraremos con una canción de Boni para que nunca se deje de escuchar su voz aquí en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lado. Ese Boni, para siempre, Por Delante se lo lleva todo y se lo sigue llevando. Una canción que nos habla del fracking y de lo perjudicial que es para las zonas en las que se aplica, ¿eh? Que es una catástrofe medioambiental esa técnica de perforación en busca de más recursos naturales para expoliar nuestra madre tierra. Por Delante, Boni, cerrando Pequeño Ternasco en esta segunda semana de diciembre. Pues ahora sí, Rosa, nos despedimos como banda Irlanda. Pues nos vamos a cascarla hasta el lunes. Besos, abrazos y a pasarlo bien el fin de semana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco os desea exactamente lo mismo, que paséis un fin de fenomenal.